La Voladora Radio cumple 14 años. 14 años. Muchas historias, una sola radio. Para mí la Voladora Radio significa el espacio que permite la difusión de una serie de ideas y de posturas políticas que pueden ser compartidas, discutidas, no solamente en el ámbito cercano de Amecameca, sino a nivel mundial. Entonces, esa diversidad de convivencia, esa diversidad de decires son las que dan sentido a esta radio. La situación que me ha marcado de la Voladora Radio es la posibilidad cada día de transmisión del programa de hacer elaboraciones para mi propio discurso, pero también en esa atención constante para que los otros puedan captar algo de lo que quiero decir. Mi nombre es Edna Elena Gómez Murillo y estoy en el programa El Trasfondo del Diván Etéreo. Felicidades a la Voladora en su 14 aniversario y con el enorme deseo de que este trabajo siga durante mucho tiempo más. 14 años. 14 años. Muchas historias, una sola radio. 14 años. Uno a uno hacemos la radio.